Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y la Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz. En su edición número 43, la tercera emisión que hago desde acá en México, creo. Y hoy te vengo a comentar un poco sobre una serie que en su momento vi el primer capítulo. Hace ya unos 6 meses vi el primer capítulo y no tenía idea de que era el primer capítulo de una serie no estrenada. Cómo llegué a ese capítulo no es tan importante como las experiencias que tuve al verlo y la revelación que tuve al descubrir que no había sido estrenada la serie. Verá, navegando por internet uno se encuentra muchas cosas y yo estaba buscando series nuevas que ver. Encontré esta por cosas de la vida en una página alejada de la mano del ojo revisor de Interwest. Y ahí estaba, el primer capítulo de una serie llamada Good Omens. Buenos deseos en español. Creo que decía eso en español. Una vez allí, empecé a verlo. Y no más empezar, nos presentaban un recorrido histórico de lo que está totalmente en inglés, no tenía ningún subtítulo. Lo que les voy a contar es lo que yo entendí, porque mi nivel de inglés no es tan bueno, pero bueno. Y nos iba mostrando un recorrido sobre lo que venía haciendo sobre el origen de la Tierra, el fechamiento histórico de la creación de la Tierra, la aparición de los humanos y todo esto. Y entonces iba mostrando cómo todos y cada uno de los que antiguos pensadores que iban estableciendo una fecha de partida para la historia de la humanidad y todo esto, se equivocaban. Y luego planteaba una fecha en la cual empezaba a suceder todo de verdad. Y a partir de allí es que comienza la historia de un par de ángeles que acompaña a la humanidad a lo largo de todo su historia. Comenzando con cuando son expulsados de del Edén. Uno de los dos ángeles, porque hay un ángel caído y un ángel que aparentemente es bueno, porque parece. Viste todo de blanco, ¿vale? Viste todo de blanco y el otro se transforma en serpiente, así que supongo que el otro es malo. Suponemos eso. Bueno, supongo yo eso. El ángel que supuestamente es bueno, que no recuerdo su nombre, él hace, les da la espada flameante a los humanos para que puedan defenderse y poder desarrollarse ellos mismos fuera del Edén. Y luego nos van mostrando, luego empieza la introducción y nos muestra cómo ellos van acompañando a la humanidad a lo largo de todo su desarrollo histórico. Aparentemente creo que fueron desterrados del Edén también o algo así por lo que hicieron, no estoy seguro. Y luego llegamos al presente. Una vez aquí en el presente, nos muestran que empezamos en una especie de cementerio, un lugar abandonado, algo así, una iglesia abandonada. No lo tengo muy claro, tenía esa pinta. Era Tierra Santa, aparentemente. Aparecen dos seres que salen de la tierra y uno de ellos carga una canasta y tienen. Se ve muy cool, ¿saben? El diseño de personajes está muy bien hecho. Es una serie live action, lo que le da más mérito a que con un poco de maquillaje, unos cuantos efectos, unos lentes de contacto o pupilentes, como le dicen en algunos países, puedan crear un efecto tan bueno y que haga que este par de personajes se vea tan imponente. Y que se note que no son humanos es algo espectacular. Dejando en claro esto, uno de los personajes de estos, uno es negro y el otro es blanco. El blanco carga el canasto. Se acerca uno de los ángeles protagonistas, el que es el ángel caído. El ángel caído se acerca. Ellos vienen en una en un auto y parece como medio borracho, o es su forma de ser. No estoy seguro porque actúa así la mayoría del tiempo, así que no estoy seguro de cuándo está borracho y cuándo no. Y luego, le dicen que este niño tiene un destino muy importante en la tierra y que será el que traerá el caos y la destrucción, algo así. Y entonces el tipo se queda como que, el ángel caído se queda como que, perdón, excuse moi, yo por qué me voy a hacer cargo de esto, yo qué tengo que ver en todo esto. Y entonces luego allí le convencen de una manera muy amigable y se lleva a la criaturita esta, el hijo de Satanás. Posteriormente a esto nos muestran unas imágenes de unas monjas satánicas, podríamos decir. Sí, es un convento satánico. Era un convento satánico donde tenían monjas satánicas, algo muy extraño. Esta serie es muy extraña. Y viene el tipo, el ángel caído, lleva el bebé demoníaco. Y esa noche nacía otro niño. Nacían dos niños al mismo tiempo. Entonces intercambiaron los bebés y pusieron el bebé demoníaco en una de las familias más ricas e influyentes, aparentemente de esa zona o del país, o qué sé yo. Creo que era el hijo del presidente. Y entonces decía, tres niños nacieron esta noche. Uno, hijo de una familia normal, sin ningún futuro brillante. Otro, hijo de una de las familias más influyentes del país, con un futuro espléndido. Y otro, con un destino muy oscuro. Y bueno, básicamente eso. Luego va mostrando. Bueno, el ángel caído deja el bebé en este convento y luego se va con el ángel normal, el ángel, no sé, el ángel, el otro ángel. Y tienen una conversación, una reunión y tal, y se juntan así como si tuvieran. Traspasando información súper confidencial entre ellos, como si fueran espías, una típica escena bastante cliché. Y disculpen este sonido de fondo. Una escena bastante, bastante cliché y muy bien lograda, me pareció muy graciosa. Posteriormente a esto, nos muestran, nos pone en una situación en el futuro, creo que estaba en el cumpleaños de uno de los niños, y luego. Están haciendo como de magos, son el espectáculo de la fiesta y tal. Y luego de que salen de allí, pasan una serie de cosas bastante graciosas y negativas para el ángel normal. Termina todo embarrado de pastel. Y luego se regresan al auto del ángel caído, un auto bastante cool, es muy lindo. No recuerdo el modelo, pero era muy lindo. Y elegante. La radio se sintoniza sola y empiezan a escuchar un mensaje aparentemente de su jefe o algo así. Y el capítulo termina. Realmente me ha gustado mucho. Las sensaciones que me dejó el capítulo fueron muy buenas, pese a que me costó un poquito entenderlo. Lo vi varias veces para lograr entender todos los diálogos bien. Y de hecho, repetía las escenas como tres o cuatro veces para poder entenderlas. Y me gustó mucho. Luego me puse a. Luego, de eso, como a las semanas, me dio curiosidad, volví a encontrar el video, el capítulo, y dije, oye, ¿por qué? No lo sé. No me pongo a buscar la serie en español, a ver si está de casualidad. Y me di cuenta de que era una serie, creo que de Amazon Prime Video. Que no había sido estrenada aún y creo que se estrena el mes que viene. No estoy seguro, pero juraría que se estrena el mes que viene. Y si eso es así, pues, o sea, en abril. Y si eso es así, pues déjenme decirles que vi la serie como 6 meses primero que todo el mundo. Y Es una sensación extraña la que me dejó eso. Pues sí, fui de los primeros que vio la serie. Y de hecho fui, creo que de los que dio su opinión para esta serie en concreto. Porque al final del capítulo te daban una encuesta sobre lo que opinabas de la serie y qué tal. Y bueno, la serie es bastante buena. Se las recomiendo a cualquiera que tenga Amazon Prime Video que aproveche y que cuando estrenen esa serie, que la vea y que me diga qué le parece, qué tal, porque es espectacular. Todo en ella está muy bien montado y los personajes son interesantes. El maquillaje, la presentación, los escenarios, el montaje de las escenas, el desarrollo de las mismas, se siente todo muy fluido y natural y eso me gusta mucho. Y ahora voy a pasar a otra cosita que quería comentaros, sobre mis auriculares, y va a ser la última cosita que voy a comentar hoy. Y es que hay una cuestión bastante curiosa con ellos, y es que no sé bien qué rango tienen máximo. O sea, no sé, no tengo el manual de instrucciones ni nada parecido, pero no sé qué rango tienen máximo, porque hay veces que estoy más lejos de ellos y funciona normal, y hay otras veces en las que me alejo en una distancia menor y deja de conectar, aparece, me empiezan a reproducirse mensajes, empiezan a vibrar y decir, out of range, trying to connect. Out of range, trying to connect. Y yo me quedo como que, hijo mío, no estoy ni a la mitad de la distancia que estaba hace rato. ¿Por qué te desconectas? Y es frustrante, así que creo que estos auriculares no son los mejores auriculares Bluetooth del mundo, porque no lo sé, no mantienen una misma distancia máxima siempre, y eso es un poco molesto. Y bueno, esto vendría siendo todo por la emisión de hoy. Si te ha gustado, déjame tu comentario, qué te pareció, qué opinas de lo que te he comentado sobre la serie Good Omens. Te conté todo el primer capítulo y mis impresiones generales. Y es que no puedo hacer mucho más porque ya no encuentro la página. Y no. Esto es todo lo que recuerdo de esta serie. Una vez que salga, volveré a verla y te daré nuevamente mis opiniones de cómo la recordaba y cómo es ahora. Porque creo que a lo mejor hay una parte muy interesante que se me olvidó comentar también, sobre en la que aparece un perro así, súper, ultra, mega demoníaco o algo así. Y se le presenta a uno de los niños que nació esa noche, creo que es el hijo de Furcifer. Y Furcifer es un demonio, no se lo tomen a broma. Y lo presentan así, todo impotente y tal. Y luego, cuando se acerca el niño, se vuelve un cachorrito. Y yo me quedo como que. Es una escena muy graciosa, muy divertida. Es una escena donde unos niños están jugando en un fuerte construido por ellos mismos. Y entonces llega este perrito y pues es muy gracioso. Me gusta realmente mucho. Y esta es la última escena que quería comentar. Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Ahora sí. Espero que les haya gustado. Y coméntenme, también sigo a la búsqueda de algún periférico de que me sirva para mejorar mi calidad de audio. Si me recomiendan alguno para este móvil, se los agradecería mucho. Realmente se los agradecería mucho porque de verdad quiero mejorar, aunque sea un poquito, la calidad de audio que tengo con este móvil. Ahora sí, sin más nada que agregar, se despide de ustedes su amigo La Razón y la Voz. Nos vemos en una próxima emisión. Das Leben ist schön. La vida es bella. Un saludo y adiós.